Bueno, vamos a saludar a Alberto Albo, que es el hombre de educación de toda nuestra región. Presente aquí acompañando al gobernador. Alberto, ¿cómo te va? Así es, me invitó el amigo Hugo Oreja anoche, bueno, y aquí estamos presentes, ¿no? Bueno, conocedor de los problemas de cada uno de los lugares, porque apenas le preguntamos si podemos hacer un alta, dice, vamos a hablar de la falta de los profesores. Bueno, ¿cómo se maneja esta situación? No, mira, hemos charlado un poco durante el fin de semana y jueves y viernes con la inspectora jefa distrital. Tengo conocimiento también, obviamente, por ustedes, por los medios de comunicación, y bueno, es un tema que lo vamos a comenzar a trabajar. Indudablemente ha tenido una repercusión muy grande. Lo primero que vamos a hacer es charlar con los dos gremios que representan a los docentes. Y obviamente aquí hay cuestiones que son totalmente estatutarias y que nosotros no tenemos mucho para actuar en lo que es el cumplimiento de la norma, ¿no? O sea, todos los derechos que tiene el docente cuando tiene determinados inconvenientes, ya sea de salud, psicofísicos y demás, como para no asistir a clases, siempre respetando obviamente lo que son las normas éticas y las normas de los establecimientos educativos. Pero es un tema que lo vamos a tener que trabajar y bien y rápidamente, ¿no es cierto? Alberto, lo del médico auditor, ¿es probable que se pueda gestionar? Eso había acomodado un poco. Nosotros ya lo hemos gestionado hace un tiempo largo que lo venimos trabajando, y es una necesidad no solamente para Alvear, sino para la región, ¿no? Es una necesidad que tenemos, indudablemente. Pero yo insisto con esto. Por un lado tenemos un problema, que es, bueno, ya te digo, la inasistencia de los docentes a clase. Y por el otro lado tenemos la norma, que nadie le puede poner un revólver en la cabeza a alguien y decirle, mira, vos estás enfermo y tenés que venir a trabajar. Esta es la realidad y ocurre en cualquier ámbito, no solamente en el educativo, eso tenemos conocimiento todos. Obviamente que por la trascendencia y la importancia que tiene la escuela para el desarrollo de las comunidades, estamos todos preocupados por esta situación. Pero no, tampoco es un punto como para decir, bueno, Alvear es la mosca blanca de la región, esto es muy claro. Perla fue mucho más contundente, fue dura, creo, habló de desidia, dijo que cuando estaba el famoso presentismo docente nadie sacaba licencia, aceptó alguna responsabilidad, pero responsabilizó a otros y bueno, le pidió a los padres que exijan por la escuela pública, por una buena educación, para que les enseñen. Bueno, aquí hay cuestiones, la exigencia de los padres no es un derecho, es una obligación. Los padres deben exigir porque de ellos depende, en la mayoría de los casos, del futuro de sus hijos. La obligación del Estado es de brindar esa educación y de estar al servicio de esos padres y de esos chicos y del desarrollo de estas comunidades. Y ahí es donde encontramos la diferencia. Yo no me animo a hablar de desidia, sino a cuestiones a resolver, a trabajar, a hablar y a encontrarles un punto de solución. Alberto, muchas gracias. No, gracias a ustedes.